940 AM. Las monjas de la marihuana que distribuyen sus productos por correo a todo el mundo. Viven en una granja que es su abadía, visten hábitos blancos y cultivan plantas de marihuana en el jardín trasero. Son espirituales, activistas y ahora famosas. Las monjas de la marihuana, como se las conoce popularmente en el Valle Central de California, no pertenecen oficialmente a una orden religiosa ni profesan la fe católica. Eso lo dejan claro desde que se presentan para que no haya equívocos. Sin embargo, hicieron votos, visten hábitos, bendicen las plantas y siguen una serie de rituales en conexión con la tierra, la luna, la naturaleza, con las que aseguran quieren sanar al mundo. No me importa que me llamen monja de mentira, afirma la hermana Kate, de 55 años. La religión ha hecho mucho daño a las personas. Su familia, de firmes convicciones católicas, no encajó bien la decisión de Christine Mushu de presentarse al mundo como monja. Fue en 2011 cuando los activistas del movimiento Occup la bautizaron porque empezó a participar en las protestas antisistema con atuendos religiosos. Para ella fue una forma de atraer la atención hacia el movimiento y sus consignas. ¿Alguna vez ha oído en alguna marcha? Debería darle vergüenza, pero en general la hermana Kate se siente aceptada por la gente. Llegó a California en el 2008 tras vivir 10 años en Holanda y le costó trabajo adaptarse al mundo rural. Esta es la peor zona para vivir para el turismo. Tiene la peor calidad de aire. Se refiere al condado de Merced en el Valle Central de California. En aquella época ya cultivaba marihuana, pero la hacía como parte de una cooperativa que cerró en el año 2013. De aquella experiencia aprendió mucho sobre los efectos curativos del cannabis. Tuve mucho contacto con personas moribundas que me pedían ayuda, dice. Querían que les enseñara a fumar con pipa, ya que no tenían más hígado para asimilar antibióticos, o eran enfermos de Parkinson y necesitaban ayuda para controlar los espasmos. Como formación profesional, la hermana Kate es analista de sistemas, algo que reitera durante toda la conversación para reflejar que no toma decisiones a la iglesia o sin previo estudio de la situación. Tras el cierre de la cooperativa, la hermana Kate empezó a barajar ideas sobre cómo aplicar sus conocimientos sobre las facultades curativas del cannabis. Decidió volcarse en el cultivo de la marihuana medicinal para elaborar productos con fines curativos en el marco de una orden feminista que empoderara a las mujeres y volviera la mirada hacia la sabiduría de las comunidades nativas. Su compañera de fatigas, la hermana Dersey, de 24 años, llegó a la abadía del pasado otoño para la conexión. Es tal que parece que se conocieran de toda la vida. La diferencia de edad tampoco llama la atención. Con aceite de coco y otros elementos, las hermanas elaboran un ungüento con base en el componente no psicoactivo del cannabis, el cannabidiol, que distribuyen por correo postal a clientes de todo el mundo. Insisten en que sus productos no contienen tetrahidrocannabinol, el principal constituyente psicoactivo del cannabis responsable de las alucinaciones. Comencé con una línea de productos con los que hice una prueba de mercado. Los mandaba a peluquerías donde los empleados suelen tener muchas molestias en las manos. Busqué el consejo de médicos, indígenas, herbalistas. De aquellos salieron tres ingredientes comunes. Me deshice de algunos de los demás componentes, de otros modifiqué las cantidades, asegura. Ahora, esta crema que mandamos a todos los rincones del mundo tiene facultades que, según nos dicen, son increíbles. Por ley, las hermanas no pueden hablar sobre los beneficios específicos de su producto, así que remiten a los distintos testimonios que dejan los clientes en la página web de la orden para aquellos que quieran conocer los detalles. Las hermanas del Valle siguen un código de vida espiritual que aplican a todo lo que hacen. Son estrictamente veganas y célibes durante las 2 semanas que separan la luna nueva de la luna llena. Durante ese ciclo lunar, la oración está reservada para la producción de la loción. Hay meditación, sanación, tenemos el corazón y el alma puestos en la elaboración de un producto que cura, dice la hermana Dursi. Si se les acumulan los pedidos, no tienen otra salida que producir también fuera del ciclo lunar. Para esos casos ofrecen un descuento, tal es la importancia que le dan a la influencia de la luna. ¿Y cuál es el poder de los medios? Las hermanas del Valle, Kate y Dursi, están algo desbordadas por la atención mediática que están recibiendo en los últimos meses. El ritmo de producción se ha visto alterado por esta curiosidad periodística. Pero la hermana Kate ha decidido canalizar este interés como vía para hacer llegar su mensaje al mayor número de personas posibles dentro y fuera de Estados Unidos. La mejor medicina de todas, la creación de empleo, le dice la hermana Kate a BBC Mundo. El 95% de las enfermedades están relacionadas con la pobreza y la falta de empleo. Si hubiera más trabajo, desaparecerían muchas adicciones, dice. Y es que las creencias de las hermanas del Valle van más allá del cultivo de marihuana medicinal. Ellas aspiran a un revolucionario cambio del sistema. Cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Actualmente los food trucks son la nueva moda en comida urbana. Importado de Estados Unidos, los food trucks se han implantado con éxito en Francia, proponiendo diversas opciones gastronómicas. En América Latina también, sobre todo en versión Food Truck Park, un espacio donde varios camiones están estacionados y el cliente puede escoger según lo que apetezca. Pero expertos en nutrición cuestionan la calidad de los alimentos por su alto contenido en grasas saturadas e hidratos de carbono. ¿En qué consiste esto? Escuchemos. Actualmente, los food trucks son la nueva moda en comida urbana. Importado de Estados Unidos, los food trucks, también llamados street food, se han implantado con éxito en Francia, proponiendo diversas opciones gastronómicas. América Latina no se queda atrás, sobre todo en versión Food Truck Park, un espacio donde varios food trucks están estacionados y el cliente puede escoger según lo que le apetezca. Hamburguesas, pizzas, crepas, comida asiática a base de frituras. La oferta es variada, pero esta novedad gastronómica sobre ruedas podría ser a la larga nociva para la buena alimentación, según advierten expertos en nutrición. El Instituto Médico Europeo de la Obesidad en España señala que existe una real amenaza de sobrepeso y obesidad con dicha oferta de comida, al ser, por lo general, alta en calorías y de escaso valor nutricional. Rubén Bravo, nutricionista de este organismo, nos explica por qué los food trucks no son tan buenos como parecen. Somos críticos porque es una forma de comer poco saludable. No es tanto la sociabilidad que supone el sentarse y el disfrutar del estilo, digamos, de vida inculcado por los americanos, sino el propio alimento que se vende en estos food trucks, que la gran mayoría de los casos que hemos evaluado, pues son alimentos muy alto en grasas, muy alto en hidratos de carbono, en azúcares refinados, que por supuesto distan mucho de ser saludables, ¿no? Es el alimento que se vende, para nosotros lo que es muy criticable, y no, digamos, el sistema de vender, digamos, estos alimentos. Sobre todo, lo que se critica es el menú, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que encontramos en estos food trucks que a ustedes les parece, pues, poco recomendable? Principalmente un estilo de alimentarse con una tendencia muy alta venía de los Estados Unidos, ¿no? Desde la pizza, desde los muffins, los crepes, las hamburguesas, los fritos y luego pues adaptaciones también pues del Tex-Mex o si son, por ejemplo, españolas, que hay varias opciones, pues que tienden un poco más a la gastronomía española, las formas de preparado igualmente pues se basan principalmente en los fritos, en buñuelos, en estilos de cocina muy poco saludables que aportan por un lado muchas calorías y por otro lado una gran cantidad de grasa saturada al alimento, ¿no? Entonces el problema sería que para vender a un precio asequible la materia prima no es demasiado buena, la forma de cocinarlo es una forma de cocinar poco saludable y el producto final pues es un producto que meteríamos dentro de estas opciones de comer una vez a la semana, pero no a diario, ¿no? Como ocurre en los Estados Unidos. Para darnos una idea, ¿cuántas calorías tiene una comida de un food truck compuesta de una hamburguesa, una soda y unas papas fritas? Rubén Bravo nos da un cálculo aproximativo. Por ejemplo, en la hamburguesa podríamos movernos con su lechuga, tomate, ketchup, alrededor de las 600-700 calorías. Esto sin contar las patatas fritas que suelen venir añadidas, que suelen añadir otras 300 o 400 calorías, más la bebida de cola o la bebida azucarada que suele añadir alrededor de otras 200 calorías. En una comida pues podemos estar tomando pues alrededor de las 1.300 calorías en cantidades pequeñas, ¿no? Es mucha caloría para una sola ingesta, ¿no? Sí, porque ¿cuántas calorías necesitamos al día en promedio? Pues las mujeres alrededor de las 1.500 calorías, 1.800 calorías y los hombres entre las 2.000 y 2.500 calorías. O sea que con una comida de este tipo en un día estamos ya prácticamente utilizando la mayor parte de las calorías necesarias. Prácticamente estaríamos cubriendo las calorías que nosotros, pues bueno, estamos limitados a consumir diariamente, ¿no? El Instituto Médico Europeo de la Obesidad llevó a cabo un estudio comparativo entre un plato de pastas preparado en casa y otro comprado en un food truck. Rubén Bravo nos da los resultados. Analizando unos macarrones boloñesa, o bien precocinados o bien comprados en un food truck, hemos calculado que aproximadamente la ración, una ración pequeña, se va a mover en torno a las 570 calorías, ¿no? Cuando si nosotros eligiéramos o preparáramos en casa una pasta más con vegetales y menos cargada en grasas y con alimentos naturales, no solo estaríamos mejorando, digamos, en micronutrientes, la calidad de ese alimento, sino que estaríamos consumiendo casi la mitad de las calorías, ¿no? Nos moveríamos en torno a las 330 calorías. Pero mi pregunta es, bueno, no sé en España, pero en Francia hay un poco esta imagen de los food trucks con respecto a los restaurantes de comida rápida, que los food trucks son gourmet. Es decir, que hay una especie de idea subyacente de que la comida es de buena calidad. Se intenta adornar o hacer el cambio o una adaptación europea. En España ocurre con algunos food trucks, ocurre eso. Pero realmente es el nombre que se le pone al alimento. Al final, si leemos crujiente de pescado bañado con salsa tártara, pues sí, suena más gourmet, pero al final tenemos un pescado de baja calidad, sobre todo porque si no, no podrían competir en precio, rebozado, frito y con una salsa pues que es rica en grasas saturadas, ¿no? El nombre está más elaborado y sugiere algo, una tipología mucho más gourmet, pero luego la realidad del producto es que sigue siendo pues una adaptación a la gastronomía europea, rica en grasas y rica en harinas refinadas, ¿no? Y en España, ¿cuál es la situación de los food trucks? ¿En qué formato se da, por ejemplo? Sí, actualmente en España, por legislación, los food trucks no pueden, digamos, aposentarse en cualquier zona de la vía urbana, sino que están limitados cuando se realizan convenciones o se realizan reuniones, pero nunca el ir sobre ruedas, ¿no? Más bien son vagones estancos que se sitúan allí, que solo pueden realizar su actividad de venta de alimentos en zonas muy concretas y zonas limitadas, ¿no? Aquí tenemos multitud de opciones, desde opciones de comida italiana hasta Tex-Mex, hasta una comida hindú o china o americana, o sea, las opciones son muchísimas y para todos los gustos, ¿no? Ahora, los que nos escuchan a lo mejor se van a preguntar, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre que me coma un bocadillo en el food truck a que me lo coma en un bar de tapas en España, por ejemplo? Pues realmente ninguna. El bocadillo puede ser exactamente el mismo, ¿no? El ingrediente puede ser muy similar, el pan blanco va a ser muy similar y bueno, al final es cómo comerlo, ¿no? Y el disfrutarlo o no disfrutarlo, pero a nivel de composición de los alimentos será muy similar. Claro que si prefiero, si pido un pulpo a la gallega, bueno, eso es más saludable, ¿no? Efectivamente, si pedimos un pulpo a la gallega, una sepia a la plancha, unas gambitas, un jamón ibérico, será muchísimo más saludable que, bueno, pues el tomar ese bocadillo, por ejemplo, de calamares, ¿no? Que es muy típico aquí en Madrid, ¿no? O sea, sobre todo como estar conscientes, ¿no? Es decir, sensibilizarnos a lo que comemos, ¿no? Es actualmente hay que tener una lucha activa hacia lo que comemos y hacia las elecciones, pues digamos que hay demasiadas tentaciones no saludables y hay que estar de forma muy activa para tener organizado un poco la forma en que vamos a comer y qué sí comemos diariamente y qué dejamos para momentos muy puntuales. La parte del Instituto Médico Europeo de la Obesidad de ir en contra de los food trucks es porque principalmente en vez de avanzar en opciones y en decisiones más saludables que luchen por mejorar los niveles de obesidad y sobrepeso, tanto en edad adulta como en edad infantil, se proponen cosas o se proponen acciones que van justo en seguir deteriorando aún más los niveles de salud, ¿no?, de la población. Bueno, y un último consejo. Imagínese si, bueno, una persona pues tenía muchas ganas de comer en un food truck y lo hizo. ¿Qué consejo nos daría para después? Pues principalmente que lo disfrute, pero que no lo tome como un hábito. El problema del food truck no es el propio sistema en sí, sino que el consumo del food truck es algo habitual. O sea, no se convierta en algo habitual, se convierta en algo pues que de vez en cuando, una vez a la semana, pues vayamos a este tipo de sitios y podamos disfrutar de esos alimentos que aun a sabiendas no son demasiado saludables, pero bueno, están ricos y están conseguidos, ¿no? Y posteriormente, con llevar una dieta equilibrada de lunes a viernes, una dieta rica en verduras, frutas, pescados, carnes saludables, lácteos, perfectamente el fin de semana podemos un poco levantar un poco la mano y bueno, pues acudir a restaurantes, ya sea sobre ruedas o restaurantes estancos donde ofrezcan una alimentación pues menos saludable y que al final pues va también nos va a apetecer, ¿no? O quizás una dieta depurativa o ejercicio. Si nosotros el 80% de los días nos alimentamos de forma equilibrada, no necesitaremos realizar dietas depurativas, no dietas de compensación, ¿no? Por supuesto que la actividad física es fundamental, ya acudamos a estos sitios o no, ¿no? La actividad física no solo nos ayuda a quemar grasas y a tener una mejor forma física, sino que también, por otro lado, es un gran regulador emocional, nos ayuda a controlar la ansiedad, a que tengamos un enfoque más positivo de nuestra vida. Y luego, por otro lado, también es una gran ayuda para la prevención de muchísimas enfermedades, ¿no? Como son las enfermedades del corazón, la diabetes o incluso algunos tipos de cáncer. ¿Y cuál sería como la dosis recomendada de ejercicio a la semana? La dosis recomendada de actividad física debería moverse entre 3 días a 5 días de una actividad física moderada, de una duración aproximada entre 45 minutos y una hora. No abusar, pues, de los food trucks ni de la comida alta en calorías y poco nutritiva, tratando de llevar una dieta equilibrada. Amigas, amigos oyentes, queremos agradecerles a ustedes la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes mañana cuando sean las 10 horas con 30 minutos. Que tengan un excelente día. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces.